El opuesto del amor no es el odio, sino la indiferencia. El opuesto del arte no es la fealdad, sino la indiferencia. El opuesto de la fe no es la herejía, sino la indiferencia. Y el opuesto de la vida no es la muerte, sino la indiferencia. Yo, el que abajo firma, el doctor Miklos Nizli, médico de profesión, exinternado del campo de concentración de Auschwitz, declaro, en calidad de testigo ocular, por mi trabajo desempeñado en los crematorios y en las fosas comunes de Birkenau, que he escrito este memorial sobre la página más oscura de la historia de la humanidad, en sintonía con una efectiva realidad, sin manifestar ninguna pasión, exageración o decoración. En calidad de médico en los hornos crematorios de Auschwitz, he preparado y compilado una infinita cantidad de informes médico-jurídicos que he firmado con mi propia mano tatuada con un número como todas las demás. Los documentos mencionados venían luego contrasellados por mi superior, el médico Mengele. Con este trabajo no quiero absolutamente conseguir éxitos literarios. Soy un médico, no un escritor. He sido el asistente del doctor Mengele, de Miklos Nizli. Capítulo 2. En el cielo sobre mí han aparecido las estrellas, allí arriba, exactamente como en mi pueblo. Comienza a brillar la Osa Mayor. El aire fresco de la noche hubiera sido un alivio si no fuera por el olor de los hornos crematorios del Tercer Reich, por la peste de millones de cadáveres que se quemaban y se quemaban. El doctor Mengele da las últimas instrucciones a los SS. Luego se dirige hacia su coche. Se sienta al volante y con una mano hace una señal en mi dirección para que me siente yo también. Llegamos a la tercera barraca. Me inspeccionan los bolsillos y me ordenan desnudarme. Me cortan el pelo al cero. Me rapan por todos los lados y me envían a las duchas. Allí me lavan la cabeza con una solución de cloro. Los ojos queman hasta el punto de no poder abrirlos por algunos minutos. Recibo una chaqueta gris y pantalones de tela negros. Mientras me visto, empiezo a pensar a qué compañero con mala suerte había pertenecido aquella ropa. Uno de los detenidos me rasga la manga de la chaqueta izquierda. Lee el número escrito en un papel y con un instrumento me hace un infinito número de picaduras con movimientos rápidos y precisos. Ya estoy tatuado. Dejo de ser Miklos Nizli. Ahora, en cambio, soy únicamente el número A8450. Me encuentro en un estado de ánimo muy extraño. En mi vida, de verdad, nunca me había pasado ceder a la pasividad y al desconfío. Por esta razón, habré de intentar también ahora acostumbrarme a todo lo que sugieren las circunstancias. Sobre todo, no me puedo permitir abandonarme a la desesperación. Tampoco puedo permitir abandonarme a los sentimientos, ni a ser débil. Pero al mismo tiempo me doy cuenta claramente que mi situación en este momento no es de las peores. Estoy convencido, ciertamente, que por orden del doctor Mengele he recibido no el uniforme de prisionero, sino un elegante traje civil. Esto significa, sin embargo, que estoy asignado a una tarea de la cual requiere también un específico aspecto exterior. sobre el pecho, sobre el traje a rayas, un poco más arriba del corazón, un trocito de tela blanca con un triángulo verde y algunas cifras. El color verde en el campo distingue a los criminales de profesión. Con el triángulo rojo están marcados los detenidos políticos. Con el color lila, los estudiosos de la Sagrada Biblia. Los vagabundos y las prostitutas tienen el color negro. El color rosa es de los homosexuales. Alcanzo ahora a saber que el campo de concentración de Auschwitz no es un campo de trabajo, sino la más grande fábrica de exterminio del Tercer Reich. En cada barracón de prisioneros hay un jefe Block, es decir, el capo, un fiel colaborador de las SS. Casi en todas las barracas desarrolla esta función un criminal común con el triángulo de color verde. Cada día reporta a las SS todo lo que ocurre en el barracón. Si acaso en la barraca hay muertos, y cada día hay por lo menos 5 o 6, hasta incluso 10, también estos tienen que ser contados. Visto lo que ocurre en las barracas, tengo que reconocer que no tengo ninguna razón para arrepentirme de mi decisión de ayudar al doctor Mengele. He tenido el valor de aceptar la invitación del doctor Mengele, y con esto he corregido lo que me hubiera tocado. He aceptado la tarea de médico. No he desaparecido en la oscuridad de las barracas y de las cuarentenas. Gracias a los trajes civiles, mantengo mi propia imagen de persona humana, y esta noche podré dormir en una cama con sábanas en el cuarto reservado al médico del Block 12. Aquí el despertador suena sorprendentemente a las 7 de la mañana, es decir, algo tardío. Los médicos, y con ellos yo, con todo el personal del hospital, nos disponemos enfrente a la barraca. Los SS controlan la situación, pero no tardamos más que 2 o 3 minutos. Cuentan también a los enfermos que están en las literas, así como los que han muerto durante toda la noche. Los cadáveres quedan con los que siguen con vida. El desayuno lo consumimos en el cuarto, y es allí que alcanzo a conocer a mis colegas médicos. Al doctor Levy, profesor de la Universidad de Estrasburgo. El doctor Grost, profesor de la Universidad de Zagreb. Ambos son especialistas de medicina interna muy conocidos en Europa por sus investigaciones científicas. Allí se encargan de curar o aliviar el sufrimiento de los condenados de Auschwitz, en donde hasta una persona con las mejores condiciones acaba rindiéndose después de 3 o 4 semanas, por el hambre, la suciedad, los insectos o el trabajo agotador. A estos doctores le siguen con entusiasmo otros 6 médicos. Desde hace 3 años se nutren solamente del pan del campo, hecho de harina de castañas selváticas mezclada con serrín. Sus padres, mujeres y niños han sido exterminados nada más llegar. Los médicos entienden plenamente el destino cruel que les ha tocado y de la imposibilidad de escaparse. Pero a pesar de esto, con absoluta abnegación se dedican a ayudar a los que esperan su propio fin. Los pacientes del hospital, de hecho, son personas ya virtualmente muertas, ya que allí se entra solo si se está gravemente enfermo. Reducidos a piel y huesos, pesando solamente unos 30 kilos, auténticos cadáveres en vida. El cuerpo relleno de amplias supuraciones. La gente parece en sombras con la piel amarilla, atormentados por una incesante diarrea. Son estos los pacientes de los hospitales del campo de concentración. Y a estos hay que salvar. Todavía no se me ha asignado ningún trabajo en concreto. En compañía de uno de los médicos franceses voy a echar un vistazo al campo B2F. En su interior se encuentra una mesa hecha de tablas de madera y una silla, sobre la cual hay una caja también de madera y tiene unos compartimentos llenos de instrumentos destinados para la disección de cadáveres. Este cobertizo, único en todo el campo, había funcionado como local para las autopsias. En este momento no había nadie en el campo especializado en autopsias. Ahí estará mi función. Junto a mi compañero, echamos una mirada a través del recinto. En el campo contiguo hay una marabunta de niños con piel oscura, que juegan corriendo de un lado al otro desnudos. Mujeres con trajes multicolores, con preciosos rasgos criollos. Hombres medio desnudos, jóvenes y viejos mezclados. Algunos sentados en el suelo, otros de pie en grupos, todos charlando y mirando a los niños correr. Se trata del famoso campo de los gitanos. La doctrina nazi del Tercer Reich consideraba a los gitanos personas de categoría inferior, nocivos desde el punto de vista de la pureza de la raza germánica. En base a tal clasificación, los gitanos han sido deportados y encarcelados aquí desde cualquier parte de los territorios ocupados. Aún así, han tenido el privilegio de permanecer junto a sus familiares. Una curiosidad del campo de los gitanos está representado por una barraca construida en su interior para los experimentos. Las investigaciones se efectúan en tres direcciones. La primera abarca las indagaciones de moda en los últimos años, sobre los partos de gemelos. La segunda se ocupa de la fisiología y patología del enanismo. La tercera comprende las causas y los métodos de cura del cáncer facial. Todos los días el doctor Mengele visita la barraca experimental. Parece que voy a ser su compañero en las investigaciones. He sido el asistente del doctor Mengele, de Miklos Nitzli. Audiolibro narrado, montado y seleccionado por Miguel Castro.